¿Nos puede explicar de manera amplia cuál es el propósito de este taller? Muchas gracias por el espacio que nos brinda. Nosotros como Plan Honduras estamos muy interesados en el respeto de los derechos hacia los niños y las niñas. Y es por eso de que estamos trabajando de manera muy cercana con toda la gente del registro para poder fortalecer capacidades sobre derechos humanos, atención al cliente y además poder también darle las facilidades técnicas para dar una mejor atención a nuestra ciudadanía. Sí, hemos podido observar que se han desarrollado varios temas, desde aspectos muy internos del RNP, como planificación, buenas prácticas, pero también tenemos la presencia del delegado del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos participando. Sí, consideramos muy importante que también los del CONADE se pudieran acercar a este proceso para que tuvieran las orientaciones de manera directa y también analizar en los municipios para que los compañeros registradores tuvieran la claridad para resolver cualquier asunto que les pudiera suceder en sus municipios. Sí, a raíz de esta alianza que existe entre Plan y el Registro Nacional de las Personas y todo el apoyo, sé que hasta de equipamiento, ¿verdad?, de algunas oficinas y de talleres de capacitación, a través de los promotores de Plan, ¿hacen algún monitoreo de las actividades que hacen nuestros registradores, especialmente en relación a la atención con el público? Siempre tenemos establecido un contacto para poder dar seguimiento a todas las acciones que realizamos para que al final poder ver si hemos logrado algunos impactos, y eso es con el tiempo que lo logramos hacer. Desde el periodo en que Plan tiene